Una vez más, aquí estamos en Nacional Rock. Buenos días, Los Corolla. Ale, ¿cómo estás? Y ya arrancando noviembre, primer domingo de noviembre, estamos transitando esta mañana, este domingo. La verdad que estamos contentos. Uno dice, ¿cómo hacen estos muchachos para despertarse tan temprano y arrancar un domingo con onda, con pilas, con buena música? Acá estamos, porque venimos a la radio. Hoy tenemos un muy buen programa, hay que decirlo. Muy buena música. Han pasado muchas cosas en la semana y, como siempre, las perlitas, los comentarios, lo mejor, lo peor, todo lo de la semana, aquí con Los Corolla en la Nacional Rock. En la Nacional Rock, no sé si vamos a hablar de Gran Hermano, ni barras de Boca. Con cosas importantes que pasaron la semana. Para el mundo, lo que pasa en el mundo, viste, que todo el mundo, acá en el país se habló, sí, y se sigue hablando mucho de las cuestiones cambiarias, del, sí, dólar, en la reunión con Obama en Francia. Sí, en Cannes. El G20, la crisis en Grecia, que me que el que es Sarkozy, que es Papandreou. Una semana verde por el dólar, decís. Sí, sí, todo el mundo hablando de eso. Pero el rock habló mucho antes del dinero. El rock, y no solo el rock nacional, como dice esta radio, sino el rock se ha referido, por eso empezamos con las viudas, ¿no? Hablando, seguro, del Fondo Monetario Internacional, ese fondo con el cual de alguna manera ya no tenemos nada que ver, o por lo menos muchísimo menos que ver que antes. Hay clásicos del rock nacional, pero también hay clásicos del rock internacional que hablan de plata y han hablado de plata, y creo que es momento de empezar con un clásico. Un clásico que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con el lado oscuro de la luna, que tiene que ver, yo creo que esta canción por lo menos 10 veces la vamos a escuchar a principio del año que viene acá en Buenos Aires en vivo. Y que no va a ser el lado oscuro de Luna Park, ni de la Luna Park, sino que va a ser el lado oscuro de River. Ya hay un lado oscuro de River que viene desde este año. El lado claro de River con Roger Waters a la cabeza. corolla@radionacional.gov.ar es nuestra dirección de correo electrónico. Esta es Nacional Rock, es el domingo, es la mañana. Vamos a empezar con música, canciones del rock referidas o relacionadas al dinero. Y a la billuya. Este es el himno. A la billuya. A ver, chicos, vení. Money. Esta canción de Pink Floyd, Ale, que en su traducción dice: dinero, aléjate, conseguite un trabajo que te pague mejor y vas a estar ok. El dinero es excitante, agarrar ese dinero con ambas manos y hacer una fortuna, coche nuevo, caviar, 4 estrellas. Es más, creo que me voy a comprar un equipo de fútbol, esa es para un avión privado. De eso habla esta canción, que una vez es la canta en inglés por ahí sin pensar, está hablando de eso, ¿no? Se basa que en la vida de Berlusconi. Una vez una crítica decía: el dinero es un acierto, no me lo digo por el equipo de fútbol. Pero todos, ¿o no? Claro, pero ¿es la época de los patacones o de los Le Cop? Escucha, el dinero es un acierto, no me vengas con esa mierda de tonterías. Es, yo soy del grupo de viajeros habituales de primera clase y es más, creo que necesito un avión privado. Y después dice, el dinero es un crimen, repartilo en forma equitativa, pero no toques mi torta. Dinero, dicen que es el origen de todos los males actuales, pero si pedís un ascenso, no será de extrañar que no lo quieran soltar. Eso es la letra de Pink Floyd. De esta manera de Pink Floyd. Y hay otra canción en inglés, esta es la de rock nacional, pero que tiene tanto, si estamos hablando de Pink Floyd, si estamos hablando de los Beatles, es rock universal. Y seguramente, aparte, ¿cuántos grupos del rock nacional han sido influenciados por Pink Floyd y obviamente también por los Beatles, por una época que han marcado el inicio quizás del rock argentino? La canción que viene ahora justamente es de Lennon y McCartney, dice aquello de no puedes comprarme amor, el dinero no puede comprarme amor, yo te voy a comprar un anillo de diamantes, dice la letra, si eso te pone contenta, te puedo conseguir cualquier cosa si te pone contenta, porque a mí no me importa demasiado el dinero no puede comprarme amor, te daré todo lo que tenga, si me decís que también me querés, yo te doy todo lo que tengas, no me importa el dinero no puede comprarme amor, el anillo de diamantes que vuelve otra vez en la letra de esta canción, y así le fue a Paul McCartney con los casamientos y las novias, ¿no? Cuatro casamientos. Lo que tuvo que poner. Le siguen sacando billullas por todos lados. El dinero no puede comprar mi amor. Para todo lo demás existen los coros. Can't buy me love. Love. Can't buy me love. I'll buy you a diamond ring, my friend. If it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend. If it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Now buy me love. Love. Buy me love. Ahí está, el dinero no puede comprarme amor. Dijimos que el dinero clásico, tanto se habla del dinero en este momento, en el mundo, del tipo de cambio y todo eso, pero lo importante es tomar las medidas justas en el momento adecuado para que las cosas anden lo mejor posible. Esa es la idea, nadie queremos que le vaya mal. Y bueno, empezamos y arrancamos con rock internacional, con Pink Floyd, con los Beatles, y es momento que del dinero se exprese la gente local, la buena música argentina, el rock nacional. Y esto es una perlita. Es una perlita que viene desde los primeros 80. Uno conoció esta banda por su hit que tenía que ver con una radio, justamente, con Radio Venus. Se trata de Los Helicópteros. La banda liderada por quien hoy es un reconocido periodista de familia diplomática, Uki Goñi. Muy parecido a quién. A Willy Ruano. A Willy Ruano. Uki Goñi, muy parecido a Willy Ruano, pero que además es un excelente periodista, autor de una biografía muy interesante que tiene que ver con la historia de Astiz, de las monjas francesas, y un libro ya Perón y los alemanes, que es riguroso en cuanto a documento, en cuanto a material, que habla sobre toda la relación que hubo entre Argentina y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, en realidad. Pero en los 80... Quería una novia con guita. En los 80 hacía esto. We'll be right back. sin fin. Que el padre tenga mucha platita y que la madre me la dé toda a mí. Yo no quiero una hippie nerviosa, yo no busco una intelectual. Yo quiero que mi novia me dé seguridad. Hay novias que tienen buen lomo, hay novias que te llenan de amor. Su físico causa asombro y sus miradas te causan rubor. Yo no quiero una novia mimosa, yo no busco una fan fatal. Yo quiero que mi novia me dé estabilidad. Me voy, me voy, me voy, me voy para arriba. Me voy, me voy, me voy, me voy para arriba. Me voy, me voy, me voy con mi novia con guita. En esta, sí, en esta visita a las canciones de la historia del rock que tienen que ver con la guita, y está, no podía quedar afuera. Un tema para tararear, y uno, más de uno debe estar diciendo, uy, ¿te acordás de esto? Uy, mirá, los helicópteros. Los helicópteros, estamos en Nacional Rock 93.7, www.radionacional.gov.ar. Ahí está el link para escucharnos en internet, además aplicaciones para Android, iPhone, estamos en todos lados, dispositivos móviles, donde vos quieras podés escuchar la Nacional Rock. Y para la gente que recién se está enganchando, está amaneciendo con los Corolles aquí en Nacional Rock, claro, estamos hablando de lo que se habló esta semana, que tiene que ver con el dólar, la plata, qué hacemos, qué no hacemos. La crisis de Grecia, la crisis, el euro. El euro, todo. Y el rock internacional al principio y ahora nacional, que tienen que ver a partir de sus letras con músicas que hablan de plata. Hablan de plata, como habla de plata también el rock latinoamericano, ¿eh? Oh. Una banda que suele estar presente aquí en este programa, viene desde Chile, son Los Prisioneros. Qué buena banda, de los 80 también. Una gran banda de los 80 sonando todavía, cada tanto se juntan y hacen conciertos multitudinarios, sobre todo, dolor. Sí, sobre todo en Chile, en Perú y en países en un sector del mercado latino, Estados Unidos, le va muy bien a Los Prisioneros, y el tema de ellos que tiene que ver con la tarasca se llama Quieren Dinero. Y es un buen momento para escuchar a Los Prisioneros de Chile, aquí en la Nacional Rock. Posible y nunca con seguridad. Es una humana condición, es nuestro estúpido sistema. religión, o tal vez solo sea su emblema. El caso es que mi papá debe pegarle a tu papá porque en la mesa no cabemos todos. Salva vida o delincuente, conductor o presidente, la cuestión funciona del mismo modo. Nadie te puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar. Prisioneros, esta canción se llama Quieren Dinero, porque de eso estamos hablando en este arranque, ¿no? De canciones de rock de todos lados, sobre todo de las que entendemos el idioma, referidas a la guita, al dólar, a los mercados, a los bancos. Hoy tenemos la visita, como todos los domingos, del gran Charlie. Está viniendo, ¿no? Que ha cumplido años, que ha hecho shows y sigue haciendo en el Gran Rex, que estuvo el otro día, he visto fotos, inauguraciones y eventos junto a su querida amiga Renata Yuyen. Pero seguramente él, como muchos del rock argentino, en sus letras hablan de guita y de plata, no sé, los primeros tiempos. Podrás andar en limusín, ya ahí arrancamos. Podrás andar en limusín, podés ir para atrás y cuando en confesiones de invierno y que no tiene dinero, sin dinero la pasaré mal, si se come mi carne el olor. Toda la obra de Charlie, que en casi todos los trabajos hay alguna canción, alguna mención, así como hay muchas menciones al tema de la radio. Sí. Habla mucho de radio Charlie en las canciones. En el universo García hay un espacio para el dinero y para los mercados, porque este es un clásico que uno conoció por Serú Girán y que cada tanto uno lo va recordando, porque a esto del dinero, a esto de los bancos, hay que agregarle esto de los mercados y de los que traen las cosas de afuera. ¿Pero José Mercado compra en Uruguayana? No sé dónde compra, pero lo que sí le puedo decir, estimado hermano, es que José Mercado compra todo importado. Muñequitas de goma, olor a Francia y los digitales. José Mercado, para ahorrar el pasaje, se fue en un charter de Gurú Maharaji. Volvió con cosas para la oficina y ni noticias de la luz divina. Antes de ver el prospecto, viaja a Marruecos, pero no le hace efecto. José es licenciado en economía, pasa la vida comprando porquerías. Yo también.